Tercer día de asamblea de SUOM Villa Yardino. Los dos primeros días fueron en el playón municipal. Hoy, viernes 12, es en el dispensario Juan Amicono de Yardino. Estamos con el secretario general del gremio, Miguel Tito Díaz. Bueno, Miguel, quería que nos cuentes un poco por qué es el tema de la asamblea y en qué instancia estamos. Hola Ale, buen día. Bueno, la asamblea dio inicio el día miércoles, como bien explicaste vos, debido a que era el último día del plazo para que se nos entregara la ropa a todas las áreas municipales, tal cual lo habíamos acordado con el secretario de gobierno en el mes de mayo. Bueno, en agosto también me acerqué a decirle de que, bueno, recordar que en septiembre nos correspondía la ropa. Le presentamos una nota ya formal los primeros días de septiembre, y bueno, obviamente mandaron una nota donde no decía nada, simplemente que tenía intención de diálogo, pero bueno, no nos decía ni sí ni no, y después de ahí no hubo más comunicación hasta el día de hoy. Recién en el día de hoy intentaron un acercamiento, pero bueno, no terminamos en buenos términos. Bueno, hoy es viernes, se acerca el fin de semana, seguramente las acciones seguirán el día lunes, ¿en el mismo formato, 2 horas de 11 a 1? En el día de hoy es de 3 horas y a medida que vayan avanzando los días las vamos a ir endureciendo aún más a las medidas, ya que en el transcurso de estos 3 días, a través de gente allegada al Ejecutivo Municipal, lo único que hemos recibido ha sido amenazas de ir al Ministerio de Trabajo, de acusarnos de abandono de trabajo, de contratar cuerpos de abogados. Entonces, la verdad que, bueno, volvemos a la misma discusión de siempre, ¿no? Se piensa en contratar cuerpos de abogados en lugar de comprar ropa a los empleados. Es un despropósito, ¿no? Obviamente, siempre se desvían los fondos para otros lados. La idea es que ustedes estén en condiciones de seguir trabajando, condiciones no solamente económicas, cobrando el sueldo, sino también con lo previsto por la municipalidad, y más acercándose a las patronales, que uno, estando desde el lado del pueblo, los quiere ver a ustedes también con la ropa correspondiente a la época del año. Sí, la verdad que es otra cosa que no se comprende, ¿no? Porque por un lado está el discurso de una crisis total dentro del municipio, pero se está organizando una fiesta millonaria, ¿no? Que según el Ejecutivo va a ser autosustentable. Bueno, eso lo sabremos recién el mes que viene con los balances, que obviamente vamos a estar ahí siguiendo los número a número, pero afrontar semejante gasto en medio de la misma crisis que ellos están manifestando, la verdad que no se comprende. Bueno, Miguel, acompañarlos en este momento y, bueno, seguramente nos veremos el lunes. Bueno, Ale, muchas gracias y, como siempre, por tu tiempo y por llegarte hasta escucharnos. Chetito.